Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Bueno, estamos aquí en Vida Cotidiana. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa de todos los jueves. Hoy, pues muy contentas y muy contentos porque vamos a estrenar, como decían anteriormente, la radionovela Río Arriba. Tenemos, como siempre, invitados especiales cada jueves. Les está saludando en este momento Liliana León Zúñiga, de parte del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Y para hoy, para iniciar este gran serie de Río Arriba, hemos invitado a un agricultor, porque realmente el cambio climático tiene que ver mucho con la agricultura. Y nada mejor que un agricultor aquí en nuestros estudios, en Radio Actual, como para que nos cuente cómo ellos están, como familias productoras, tratando de adaptarse al cambio climático, que es el tema, en su gran mayoría, que trata la radionovela Río Arriba. Así que vamos a dar la bienvenida en este jueves a la mar. Cascante Morales de Puriscal. Bienvenido a nuestro programa, Alamar. Saluda a la audiencia. Buenas tardes. Es un gusto estar por acá y le agradezco la invitación a esta emisora. Es una oportunidad para nosotros dilucidar un poco sobre lo que estamos haciendo y, como usted dice, los problemas que estamos teniendo con el cambio climático. Exactamente, Alamar, porque usted es un agricultor, pero un agricultor muy especial, que es agricultor de agricultura orgánica, que tal vez es algo, digamos, que es un reto muy grande de parte de las familias, porque significa hacer muchos cambios, pero a la larga también les beneficia muchísimo a ustedes estos cambios que hacen con la agricultura. Dígame, ¿cómo les está yendo en este momento a ustedes como agricultores con respecto a esta sequía, media sequía que estamos iniciando con esto del fenómeno del Niño? Bueno, de hecho nosotros en la zona de Puriscal, no solo en esta época del fenómeno Niño, estamos teniendo problemas, sino que ya años anteriores, porque el cambio, o sea, el clima se ha vuelto muy extremo. Entonces, en la zona de Pacífico Central, Puriscal está ubicado en zona Pacífico Central, entonces tenemos veranos demasiado largos y secos, e inviernos también largos y muy fuertes. Muy fuertes. Y usted, que es como, que trabaja la agricultura orgánica, ¿de alguna manera le ha servido esta práctica diferente de hacer agricultura para enfrentar este cambio climático? Bueno, sí, porque nosotros elaboramos los productos con los cuales vamos a tratar a los siembros. Entonces, de alguna manera nos agenciamos para paliar un tanto esos climas que tenemos. Estos climas tan pesados. Y hemos querido invitar aquí a la mar, porque no es lo mismo a veces leer en los periódicos o escuchar las cosas en las noticias cuando se habla de sequía, de falta de alimentos, de lo que sufren los productores y todo esto. No es lo mismo leerlo que escucharlo del propio agricultor. Pero también queríamos decirles que Alamar es el secretario y es activista del Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense. Es una persona que está organizada y hoy precisamente lo atrapamos cuando venía rumbo a la reunión de productores y productoras del Movimiento de Agricultura Orgánica. ¿Cómo está el movimiento? Antes de entrar con la radionovela, que es lo que la gente también está esperando. ¿Cómo está el Movimiento de Agricultura Orgánica en Costa Rica? El Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense, que así se denomina. La sigla es MAOCO, ¿verdad? ¿MAOCO? Es un movimiento que tiene ya varios años de estar

¿Nadie vio qué fue lo que sucedió? No, yo estaba despierta y apenas se dieron los retumbos, me asomé a la ventana, pero no se veía nada. ¿No será el volcán, digo yo? Sonó más bien como explosivos. Nada, ni humo en el cielo. Nada. ¿Y en serio fue el volcán? No creo, hubiera temblado. O se vería alguna gran columna de humo, lava o alguna cosa. Bueno, yo creo que es mejor que volvamos a la cama, ¿eh? Lo que fuera, ya pasó. Vamos, Beatriz, vamos. Pero es que fueron como explosiones así fuertísimas. Sí, sí. Para mí que fueron como a 3 o 4 kilómetros de aquí. No. Yo todavía creo que fue algo sobrenatural. Ay, ¿qué decís? Es que esas cosas nunca se ven oído aquí por aquí. Eso sí es cierto. Primero unas pocas y después de vez en cuando. Es que... Pero luego lo de anoche. Sí, es rarísimo. ¿Será extraterrestre? ¿Cómo se te ocurre? No. Debe ser un castigo de Dios. ¿Qué tonterías decís? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Ay, santísimo señor, ¿qué es esto? Ve, se lo dije. No. El señor nos está castigando. No, Santa pero si está María, completamente María, seco. ¿Qué vamos a hacer? María, Jesucristo, Dios mío, Santa María, Madre de Dios, ¿qué vamos a hacer, Dios mío? Río Arriba es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras, con el apoyo del Centro Cooperativo Sueco y la Agencia Alemana de Cooperación EED. Pero estoy cansado de esperar, cuando nuestra luz regresará. Pero estás cansado de esperar, no esperes más. No esperes más. Para enfrentar el cambio climático, debemos reducir nuestra dependencia de combustibles fósiles. Aprender a vivir sin petróleo. ¿Será posible? Sí, y es sencillo. Las organizaciones campesinas enseñan que produciendo alimentos en fincas agroecológicas disminuimos el transporte y los contaminantes. También podemos potenciar el transporte colectivo y reducir consumismo de cosas que a menudo no necesitamos. Exijamos políticas que favorezcan estas soluciones. Frente al cambio climático, no se puede ser neutral. Justicia climática ya. Un mensaje de Coeco Ceiba, amigos de la Tierra. Vida cotidiana, otro día con la gente. Otro día con usted, aquí disfrutando de este primer capítulo de la radionovela Río Arriba. Bueno, ya vimos que se han presentado algunos de los personajes y Ceiba Vieja es la comunidad donde van a pasar muchísimas cosas. ¿Qué estará pasando con ese río? Es lo que vamos a ver el próximo jueves. Pero ahora vamos a conversar un poquitito con Alamar. Alamar que está ahí concentrado viendo la portada del disco, del CD, de la radionovela y todo. Alamar, cuando estábamos escuchando el capítulo, ahí se hablaba del compost. Sí. Y es una de las técnicas que se usan para la agricultura orgánica. Pero usted decía, yo quiero decir algo sobre el compost. ¿Qué era lo que quería decir? Sí, es que el concepto de compost, como se nombró ahí, está equivocado. Ajá, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Es un concepto, porque el compost, el abono compost, la gente tiene ese criterio que se hacía en hueco. El abono compost no se hace en hueco. ¿Por qué no? Porque la compostera necesita aire. Y si el abono compost se hace en un hueco, entonces no entra aire. Entonces lo que se hace es no es abono, sino que es una pudrición, lo que nosotros llamamos. Uh-huh. De ahí que son malos olores lo que sale. Entonces, ese es el concepto que quería aclarar. No se hace en hueco. Ah, okay, qué bueno. Qué bueno que lo dice, porque siempre a veces cuando las personas estamos como apenas empezando con las prácticas de la agricultura, no sabemos que realmente hay diferentes tipos de hacer abono. Ahí se hablaba también de un compost con lombricera. ¿Qué significa eso? No, sí, se hace abono a base de lombriz, pero se llama compost. Porque el compost es el que se hace a base de elementos, de hojas, uh-huh, ramas, todo lo que uno encuentra dentro de la misma finca. Uh-huh. Agregándolo con un elemento principal que es algún producto animal, que es el que le viene a dar el nitrógeno al abono. Como la boñigaza o la cabraza o todos esos productos que son desechos de animales. Uh-huh. Y se llama lombricompost. Lombricompost. Sí, porque eso lo procesan las lombrices. Las lombrices. Ah, qué bueno. Bueno, todas estas técnicas son las que manejan los productores y las productoras en nuestros campos. ¿Cómo se aprende esto? ¿Cómo ustedes aprenden a hacer todas estas cosas? ¿O cómo aprendieron? Bueno, de hecho, o sea, uno, cuando uno quiere introducirse en alguna actividad, necesita prepararse, ¿verdad? ¿No? Lógicamente nosotros, o en el caso mío, yo estudié, ¿verdad? ¿No? Uh-huh. Estudié en el tecnológico varios años, agricultura orgánica. Además de que después me pensioné, porque yo primero fui profesor. Y a raíz de eso, entonces, ahí aprende uno estas cuestiones y las va a poner en práctica en la finca. Uh-huh. Porque nada hace uno con estudiar y aprender algo y lo deja ahí, se le va olvidando. Uh-huh. O sea, ¿y usted qué produce? Bueno, como le decía anteriormente, de hecho mi finca se llama, bueno, Finca Agroecológica del Bambú, agroecológica, ¿no? Y es un santuario, la organización lo tiene anotado, destinado como un santuario de semillas criollas. Un santuario de semillas criollas. Eso quiere decir que yo estoy produciendo semillas criollas, no necesariamente para comercializar, sino para compartirlas con toda la gente. ¿Y eso de compartir qué significa? Eso quiere decir que nosotros, la organización tenemos... ¿Cuál es la organización? Perdón. Maoco. Maoco, ok. Tenemos intercambios de semillas a nivel nacional y por qué no también a veces internacional, ¿verdad? Y entonces ahí llevamos las semillas y las compartimos, cambiamos, hacemos intercambio de semillas. Pero ese intercambio es para sembrar, o sea, para reproducir para sembrar, la semilla. Para sembrar, porque yo tengo el concepto y ese concepto nació de mí, que para conservar la semilla hay que sembrarla. Uh-huh. No hay que comprar la transgénica, por ejemplo. No, no, esos términos que no se venden. No, esos términos nosotros no los usamos, ¿verdad? No, ni se mencionan. No, ni se mencionan, ¿no? Ok, don Alamar, a mí me gusta mucho esto del nombre de Santuario de Semillas Criollas, porque me remite a valores, me remite a cultura. Claro. ¿Verdad? Claro, que las semillas criollas son vida, son cultura, son tradiciones. Son conocimientos. Eso lleva mucho sentimiento, ¿verdad? Mucho sentimiento, mucho amor, ¿verdad? Porque hay que cuidarlas, claro, mucho. ¿Y por qué tenemos que cuidar las semillas criollas? ¿Cuál es el problema de no tener estas semillas? Bueno, usted sabe que las semillas criollas son semillas que han estado ahí a través de los años, a través de los siglos, ¿verdad? Son semillas que se han aclimatado totalmente a la zona donde estén. Se han aclimatado, son semillas que son mucho más resistentes que cualquier otro tipo de semilla que se siembra ahí, porque ya están aclimatadas, como quien dice, cuando uno está ya en un nicho ahí ya acomodado. Ajá. Y son semillas que no estoy diciendo de 20, 30 años, semillas de 200 años o más. De 200. Y por ejemplo, estas semillas, estamos hablando de las semillas, digamos, de frijoles. Estamos hablando de frijoles y maíces. Y algunos otros tubérculos, que yo, como la yuca, por ejemplo, la yuca amarilla, que es una yuca que ya casi no hay, sin embargo, ahí se está rescatando, ¿verdad? Ahí se está rescatando. Y en el caso suyo, usted siembra estas semillas y las comparte, pero entonces, ¿cuál es su ganancia? ¿Usted qué? La verdad es que la ganancia es la satisfacción de uno sentir que está haciendo algo que le está sirviendo a... Sí, yo, al país y a la gente que lo está consumiendo, que lo está sembrando, ¿verdad? Además, que usted come también. Desde luego, sí. Desde luego. Pero como ganancia, no. Porque ya le digo, las semillas de nosotros, y eso lo decimos cuando vamos a alguna actividad fuera de la zona, donde quiera que andamos, que no se comercializan. No se comercializa, mucho se comparte. Internacionales, ¿verdad? Ajá, mucho menos. ¿Y cómo las protegen? ¿Cómo se da ese proceso de la protección? Porque ahora todo se patenta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lograron ustedes que esto se conserve sin patentar? No, porque ahí nosotros no necesitamos comprar semillas de laboratorio, ahora, porque las tenemos, son las semillas criollas. Uh-huh. Y tampoco ninguna transnacional puede meterse con nosotros, porque ¿cómo nos va a robar una semilla que tiene 200 años estar en la zona o más? A mí me llamó mucho la atención esto, que su finca sea un santuario de semillas criollas, porque lo que yo tenía de información es que en Costa Rica la gran mayoría de las semillas que se usan para el cultivo de los productos que consumimos normalmente son traídas del exterior, principalmente de Estados Unidos, una gran cantidad, más del 90%, y de México. ¿De Brasil también? ¿Verdad? No, de Brasil no, de México y de Estados Unidos. Quiere decir que somos muy dependientes de la semilla, de este tipo de semilla que es transgénica y que viene de otros países. ¿Qué pasa si estos países, por A o por B, como está pasando en la actualidad, están en sequía, no pueden producir y no nos pueden enviar? Entonces, ¿qué van a sembrar los agricultores costarricenses? Sí, bueno, yo quería hacer una aclaración aquí. Usted sabe que el mundo de las semillas y en general la alimentación del mundo la están manejando son transnacionales, ¿verdad? Hay 5 transnacionales en el mundo que manejan lo que son semillas y el mismo paquete de químicos, ¿verdad? O sea, la transnacional que produce la semilla también produce el químico, uh-huh, porque a ellos les interesa, ¿verdad? Uh-huh. Entonces esos son los que manejan, por ejemplo, la Monsanto, que es la transnacional más grande del mundo, la transnacional, uh-huh, que maneja lo que son todos los agrotóxicos, uh-huh, que nosotros le decimos así, agrotóxicos. O sea, son 5 grandes empresas. 5 grandes que manejan el mundo. La parte de la alimentación del mundo. Sí. Eso es muy grave, porque estamos muy dependientes. Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, de ahí la importancia de la agricultura orgánica, ¿verdad? Porque generalmente los que utilizan agricultura tradicional, utilizando químicos, esos compran las semillas, las compran a las transnacionales. Uh-huh. Pero nosotros, los que estamos con agricultura orgánica y tenemos estos proyectos, nosotros producimos las semillas, no necesitamos comprarlas. De ahí la importancia de que haya un cambio por parte de nosotros, los consumidores, de ir a las ferias del agricultor también. Y ojalá buscar en esas ferias, ¿dónde está la parte de agricultura orgánica? Porque estaríamos consumiendo ¿qué tipo de productos? Cuando vamos a comprar agricultura orgánica, ¿cuál es el tipo de producto que estamos consumiendo? ¿Más sano? ¿Más? Sí, el producto orgánico es un producto totalmente sano, ¿no? Limpio. No tiene ningún químico, ningún químico. Y hay a veces como una creencia, yo creo que era de antes, sobre todo los agricultores, de que sembrar sin químico no crece muy bien. ¿Eso es cierto? ¿Es cierto eso? Bueno, ¿o era un mito? Esa mentalidad es que se las han dado las transnacionales, ¿verdad? Porque usted sabe que, bueno, no sé si el tiempo lo permite para hacer la aclaración. Sí, claro. Usted sabe que la tierra está llena de vida, ¿verdad? O estuvo por lo menos, ¿verdad? Porque uno puede tener, digamos, en el caso mío, tengo la dicha de haber vivido esa época todavía, cuando mi papá se trabajaba sin químicos y la tierra producía. Pero yo le nombraba a usted la Revolución Verde. Uh-huh. La Revolución Verde vino fue a eso, que alguien, algún vivito por ahí, se dio cuenta que la agricultura, además de que producía alimento para comer, podía ser un negocio. Entonces vino la Revolución Verde, donde aparecieron los paquetes de químicos. Y ahí en adelante empezaron a matar la tierra. Y a matarla, porque a ellos les servía. Porque la tierra sin químico no produce, ¿verdad? Uh-huh. Sí, porque ya se han muerto los microorganismos. Porque la tierra está llena de microorganismos, que uh-huh, son los que hacen que los siembros crezcan, ¿verdad? Uh-huh. Los siembros, cualquier tipo de vegetación. y al los químicos, como matan el microorganismo, entonces la tierra se hace dependiente. Uh-huh. Lo mismo que la persona que siembra, el agricultor. Uh-huh. Entonces, con la agricultura orgánica lo que se viene es a volver a darle vida a la tierra. Por eso es un proceso tan largo, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, la tierra, el pedazo que yo tengo, me llevó 15 años reintroduciendo los microorganismos para que la tierra volviera a tomar vida. 15 años para que su tierra volviera a tener vida. Sí, y es a pura base de abono orgánico. A pura base de abono. Claro, entonces imagínese que este proceso de recuperación de la tierra, a veces la gente no lo quiere pagar. Cuando vamos a los supermercados y vemos alguna sección ahí de agricultura orgánica, comparamos con otros productos y decimos, ay, que esto es muy caro comparado con la otra cosa. Pero ¿qué es lo que estamos comprando? O sea, estamos comprando vida, o sea, algo que es totalmente sano. Estamos previniendo cánceres, ¿verdad? Que es lo que se dice que tienen estos tóxicos. Y a la mar, bueno, a mí me interesa también que usted me mencionaba de que en el año 97 se aprobó la ley. Fue en el 2007. Ah, 2007. Sí. En el 2007 se aprobó la ley de agricultura orgánica. Sí. ¿Esta ley sirvió de algo para el movimiento? No, esa ley, esa ley se aprobó con, recuerdo que fue para la administración de don Oscar Arias, ¿verdad? Que después, por cierto, le vino a hacer tanto daño al país. Pero esta ley en realidad se aprobó como quien dice por darle una imagen así, ¿verdad? Por la presión también que nosotros ejercimos en aquel entonces, ¿verdad? Ajá. Porque fue una lucha constante, ¿verdad? Uh-huh. Del movimiento. Y pero esa ley, ahí está, esa ley no se cumple. No se está cumpliendo. ¿Y qué era lo que pretendía esa ley? No, esa ley pretendía era darle como más apoyo a la agricultura orgánica, pero apoyo económico, desde luego, ¿verdad? Y logístico y otras cuestiones que se necesitan. Pero ahí quedó en el papel y estamos en eso, en la lucha, a ver si es posible que la ley empiece a... Que la ley se ponga en práctica. Sí. Como muchas de nuestras leyes, ¿no? Que tenemos muchísimas leyes, pero no, si no ejercemos esa ley o ese derecho, entonces es como si no existiera. Y aquí, bueno, qué bueno que el Movimiento de Agricultura Orgánica de Costa Rica o costarricense MAOCO está siempre apoyando todas estas iniciativas, porque es un beneficio tanto para los productores como para consumidores, ¿verdad? Aquí en la radionovela se habla mucho del cambio climático y cómo se pierde, digamos, el agua, que es tan importante para la parte de la agricultura. Cuando se trabaja agricultura orgánica, ¿cómo se hace también con este problema de la falta de agua, por ejemplo, en este momento? ¿Cómo hacen ustedes? Bueno, no, pues casualmente es lo que decía, porque nosotros trabajamos al natural. No utilizamos riego, al natural. Trabajamos acorde con las estaciones. Ajá. Invierno, verano, ¿verdad? Uh-huh. Por eso le digo que con el cambio climático, usted sabe que el cambio climático lo que ha hecho es que los océanos se calienten, ¿verdad? Más. Entonces va a haber o veranos muy secos en algunos sectores y en otros sectores mucha lluvia, uh-huh. ¿Verdad? Y entonces eso es lo que... Sí, porque por ejemplo, acá el Instituto Meteorológico Nacional ha enviado una información que, por ejemplo, que es preocupante, que a julio del 2000, este julio del 2012, en la temporada lluviosa, por ejemplo, en el área de Limón, llovió muchísimo menos, llovió 270 mililitros, dicen ellos, pero que lo normal es 425. Sí, o sea, no ha llovido. Yo tengo ahí ya otro pedazo, no, ¿sí? Ha llovido ahí. No ha llovido, o sea, llueve, porque sí ha habido un pescal, poquito. El Puriscal, que digamos, en esta época es normal que ahí esté lloviendo, el Puriscal está de verano. Lo mismo que en la zona de Guanacaste. Uh-huh. Está totalmente de verano. ¿Y qué recomendación entonces? Porque así está todo el país. O sea, según los datos que estamos recibiendo del Instituto Meteorológico, por ejemplo, en Liberia ha llovido solo 12 mililitros de 160, que es lo normal. Y eso es mínimo, es muy poco. 29 en Pavas de 150, o sea, en la zona central. Y así, si nos ponemos a ver todos los gráficos que han enviado, es mucho, muy poca realmente el agua que sí ha caído. Y cuando parece que viene una lluvia fuertísima, lo que cae es un poquitísimo. Yo sé por qué, cuando escucho estos informes meteorológicos, bueno, de fenómeno del niño o la niña, yo no sé por qué esta gente no expresan que esto es cambio climático. Ajá. El fenómeno del niño es puramente un cambio, es producto del cambio climático, ¿verdad? Exacto. Es como el de la niña también, ¿verdad? Ajá. Porque es cuando los océanos o se calientan demasiado o se enfrían demasiado, ¿verdad? Uh-huh. Eso es lo que estamos viviendo. Y esto es lo que trata el gran tema del Río Arriba, ¿sí?, que es la radionovela que estamos presentando todos los jueves aquí en Radio Actual. Así que no se la vayan a perder el próximo jueves, porque va a estar buenísima. Vamos a ver qué está pasando río arriba. Y yo no quiero irme sin despedirme de Alamar Cascante. Él es activista del movimiento de agricultura orgánica de Costa Rica, ecologista. Muchas gracias, Alamar, por todos esos conocimientos. Nos faltó tiempo, sí, y yo creo que vamos a hacer algo para que podamos seguir conversando con usted. Muchísimas gracias por venir a Vida Cotidiana, y muchas gracias a Roy ahí por estar en los controles, y a ustedes por haber estado acompañándonos en esta presentación del primer capítulo. Les saludó Liliana León Zúñiga del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Les esperamos el próximo jueves. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.